Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Ayer salió un vídeo que se ha hecho viral y en el vídeo aparecen parte de las protestas que han tenido lugar en Barcelona contra estos nuevos servicios de transporte privado. Me refiero a Uber y a Cabify. En el vídeo aparece una serie de personajes, no les llamaré señores, en el que rodean a un coche de transporte privado, un Cabify creo que era, y empiezan a golpearlo, insultarlo, rociarlo con spray. El conductor de este servicio se baja y empieza a gritar a los agresores: hay una niña, hay una niña. Y esto, en lugar de enternecer a los delincuentes, porque es lo que son unos delincuentes, pues siguen golpeando el coche y aterrorizando a la niña, que finalmente se ha demostrado que estaba dentro. El padre de la niña, un turista, creo que francés, aparece también pidiendo que paren, pero eso no detiene la maldad de estos camorristas profesionales, y al final pues tienen que salir a pesar de los destrozos y de el terror que le ocasionaron a esta niña. El vídeo se hace viral y rápidamente todo el mundo empieza a lanzar comentarios del tipo: no voy a coger un taxi en mi vida, jamás cogeré un taxi, esta gente son unos sinvergüenzas, ladrones, etc. Y mi crítica y lo agresivo de mi título, lo que tiene como objetivo es poner el dedo en la llaga. A ver, amigos, ¿habéis visto un vídeo en el que unos tíos destrozan un coche de Uber con una niña dentro? ¿Y culpáis a todos los taxistas? Estos delincuentes son una representación del gremio del taxi. ¿Ha aparecido a lo mejor algún documento de algún sindicato de taxistas o algo parecido diciendo: apoyamos y nos sentimos orgullosos del ataque y el destrozo contra este coche? No, ¿verdad? ¿Qué os parece cuando, a ver, yo qué sé, vas a otro país y algún anglosajón con flema, pompa y soberbia anglosajona dice: bueno, los españoles sois unos vagos, porque quizá conoció a un español que era un vago y ahora dice: bueno, es que todos son unos vagos? ¿Te parece un comentario lógico, maduro? Culpar a un colectivo por los delitos de una parte, me parece que simplemente la gente está opinando con las vísceras. Claro, tú ves ese vídeo donde esos tíos no se detienen a pesar de los gritos, hay una niña dentro, y lo que te da es una rabia tremenda. Lo que te dan es que te dan ganas de coger un palo y liarte a palos con estos delincuentes. ¿Pero qué ocurre? Que en ese momento te han manipulado emocionalmente. Tú ya has dejado de pensar. Ahora solo eres una máquina de odio. Ahora solo eres una glándula que genera bilis y deseos de asesinato contra estos salvajes, crueles. Se supone que son taxistas, porque es un vídeo. Si a ti te cogen un vídeo de hace 3 años en el que, imagínate, 4 delincuentes comunes intentan robar un Uber y luego le ponen un título que dice: taxistas barceloneses atacan a un conductor de Cabify. Ah, tú te has creído que son taxistas, pero ¿tú cómo sabes que son taxistas? En el vídeo lo único que aparece es eso. ¿Alguno de vosotros, los que habéis hecho retweet, se ha asegurado de que el vídeo es real, o en menos de 5 segundos habéis hecho retweet con un comentario del tipo: no volveré a coger un taxi en mi vida. ¿Habéis asegurado de que ese vídeo no lleva más tiempo? Porque esto no es la primera vez que ocurre. Que te cojo un vídeo de hace tiempo, le ponen un título y hoy puede ser taxistas atacando a un conductor de Uber, pero mañana puede ser turistas ingleses borrachos atacando en Ibiza a un español. Y todos, la madre que parió a los ingleses. La manipulación es así. Y en el momento en el que tú te crees, sin contrastar ni consultar lo que estás viendo, te estás volviendo turba. Una multitud enfurecida con hogueras, que enciende una hoguera, y con sogas en las manos. Y ahora bien, después de decir esto, que creo que es necesario, porque es que en Twitter se nos ha ido la cabecita, conviene decir otra cosa. Apoyo, vamos a olvidarnos del vídeo de Marras, que condeno sin reservas, si es cierto que son taxistas barceloneses. Ese acto me parece despreciable. No hay peros, no hay, bueno, pero hay que ser comprensivo. No, ese acto en sí es lamentable y ojalá que caigan en manos de la justicia. Vamos a otro tema, que es Uber, Cabify, sí o no. El problema, queridos amigos, es que en España no rige el capitalismo, rige una forma de socialismo chavista, muy moderada, pero socialismo puro y duro. Para los que no lo sepáis, tú en España tú no puedes montar un taxi si te da la gana, no. En España tú tienes que comprar una licencia, que luego se ha especulado. Y esa licencia ha llegado a costar muchísimo dinero. En España tú no puedes, si quieres montar un taxi, no te vale cualquier coche. Esto me lo explicó a mí un taxista. Solo puedes usar ciertos coches. Es decir, no es una economía libre. Es una economía regulada, intervenida y burocratizada. Así es. Así es. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te dedicas a intervenir la economía y luego a cambiar las reglas de juego, pues los que han pagado la mordida, los que han pagado la licencia, ahora tú les dices: mira, ahora cualquier tío que pague sus impuestillos, su licencia de VTC, puede entrar. A ti te cabrea. A ti te cabrea porque tú has pagado una tasa para pertenecer al club de los taxistas, que por cierto no están en su mejor momento, están trabajando más y ganando menos dinero. Y ahora empieza un tipo de competencia desleal y esta gente está cabreada. Lo que quiero decir con esto es que el problema no es tan sencillo. Hubiera sido sencillo si desde el minuto uno o desde el minuto cero hubieran dicho: mirad, esto es un sector libre, hay unas normas básicas, hay unas responsabilidades, pero aquí cualquiera que quiera emprender puede montar un servicio de transporte privado de pasajeros con estas condiciones. Y pagas tus impuestos, pero ya está. Si eso fuera así desde el primer momento, pues si ahora hubieran entrado Cabify o Uber, a los taxistas les hubiera dado igual. Porque son otros taxistas compitiendo en las mismas condiciones que ellos. Pero ahora no. ¿Quién es el culpable de todo esto? Bueno, el culpable de todo esto es un modelo de economía intervenida. Un tipo de economía regulada en el que ahora han cambiado las reglas de juego. ¿Están enfurecidos? Claro que están enfurecidos. Si tú fueras taxista también estarías enfurecido. Y seguramente el 99% de los taxistas no aprueban que se aterrorice a una niña pequeña, porque esa niña no sabe si la van a matar, porque unos criminales se han dedicado a rodear un coche y a hostigar a un turista. Entonces, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Los taxistas son los culpables? ¿Uber son los culpables? Amigos, esto no sé si lo habéis oído en algún sitio. Aquí hay un culpable, y el culpable es una economía socialista donde todo se regula y papá Estado, pues, marca reglas de juego, asfixia a los autónomos, asfixia a los taxistas y luego cambia las normas de juego para que entren en una competencia desleal. Un saludo a todos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Si queréis podéis dejar vuestros comentarios abajo en los comentarios y en YouTube y en iVoox también. Hasta pronto, buen día.